Saludos amigos y amigas de Aler Contacto Sur. En el año 2009 se anunció en México el concurso para la construcción de un monumento que engalanaría los festejos del Bicentenario de la Independencia. En la pugna, que no estuvo exenta de polémica, el ganador fue el proyecto del arquitecto César Pérez Becerril, denominado la Estela de Luz. Se trata de una torre de 104 metros de altura, hecha por más de 1000 paneles fabricados con placas de cuarzo importado de Brasil, con los cuales se forman imágenes luminosas. La obra debió ser concluida e inaugurada con bombo y platillo en septiembre de 2010, pero no fue sino hasta el pasado 7 de enero cuando esto se llevó a cabo en medio de protestas, desorganización y con apenas 1000 asistentes. El evento estaba programado para el 8 de enero, sin embargo fue adelantado un día para tratar de evitar a grupos ciudadanos que habían organizado una manifestación por las redes sociales, misma que de cualquier forma se realizó. El gobierno de Calderón ha tenido que reconocer que el costo original de 350 millones de pesos se elevó hasta 1.036 millones. La corrección de una serie de consideraciones técnicas en la cimentación y la estructura originaron este incremento. Según el gobierno, todo esto es imputable al arquitecto Pérez Becerril, cosa que este ha negado, mientras aclara que su empresa fue hecha a un lado de la construcción del proyecto y reclama que ni siquiera fue invitado a la inauguración. Es la voz de la historiadora Raquel Tibol en entrevista con Carmen Aristegui. Ese no va a tener luz en el día. Va a ser una columna desproporcionada, sucia a la vista, porque trajeron un cuarzo muy malo. El hecho de hacer figuras al interior de la columna, sin sentido, porque una cosa es que al final pongan México y otra cosa es que hagan juego de luces al ritmo de la música. Eso está bien para un club nocturno, pero no para un monumento dedicado al centenario y al bicentenario. En lugar de elevar el espíritu patrio, la llamada Estela de Luz ha despertado indignación por representar un gasto innecesario y por demás oneroso en un país que tiene alrededor de 50 millones de habitantes en la pobreza. La inconformidad seguramente seguirá creciendo. Un peritaje realizado por el Colegio de Ingenieros, elaborado a petición del arquitecto Pérez Becerril, reveló que la construcción en realidad costó 375 millones de pesos menos de lo que se dijo finalmente. El estudio fue dado a conocer en la Cámara de Diputados y como resultado se corroboró nuevas irregularidades en torno a la obra. Por ejemplo, se sabe que se inflaron los precios en algunos casos hasta en 100% y se inventaron o cambiaron de nombre conceptos para elevar costos. Mientras va surgiendo más información sobre esta obra, continúa la reflexión sobre qué tantas cosas de provecho real pudieron hacerse con esos 1.036 millones de pesos. Escuchemos la voz de Luis Lozano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se podría construir un hospital general con capacidad de 300 camas para un beneficio de más de 1.084.000 derechohabientes, lo que equivaldría a construir 197 escuelas, pensando en una capacidad de 840 alumnos por escuela. Reportaron para Leer Contacto Sur, Adriana Manjarres e Ismael Mesa desde Radio Bemba FM en el noroeste mexicano.